está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Cotol, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en rascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Hoy esto amenaza ruido. Os da la bienvenida, como siempre, vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco al episodio número 187 del podcast del show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, para la gente del rock. Hoy especialmente dedicado a nuestro pequeño Ternasco Rubén, que cumple años. Saupa, compañero, que usted lo pase bien. Menos mal que me lo ha recordado ya. Hoy estamos arrancando con una gente que se llama Brujería, pero en inglés Witchery, y su tema The Reaper, que es uno de los temas incluidos en la reedición de su álbum de 2009 titulado Don't Fear the Reaper. El álbum de estos suecos que meten tanta caña. Muy buenas, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Tenemos más ternascos ahí a la escucha, como ya empezamos ya con el Logroño Power, esta vez nuestro compañero Julio. Desde Madrid tenemos a Chetos, desde Pila tenemos a Eli y desde la Galicia a nuestra Silviña, que dice que hoy nos va a escuchar a ratos. Que luego para el podcast, pues aprovechamos para saludar a todas las people que nos escuchan también a través de ahí. El episodio de hoy, el 187, que por cierto se llama, le hemos titulado Nueva Sección. ¿Por qué? Porque el lunes, pues aquí en intenso debate y en el fragor de la batalla salió que íbamos a tener una nueva sección. ¿Qué vais a tener que esperar al final para comprobar como sí, efectivamente, tenemos nueva sección, pero es la sección que va a cerrar a partir de hoy y todos los miércoles en adelante los programas, la edición de miércoles de Pequeño Ternasco. Así que nosotros vamos con la primera sección que abre el programa, de martes a jueves, que es la noticia tonta, que como siempre nos trae un titular y nos lo lee Roxa Rosae. Dee Snyder contra la NFL por show de Super Bowl. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! Pues sí, el show de la Super Bowl, los mini conciertos estos que se hacen en el intermedio del partido de la final de las finalísimas del fútbol mal llamado americano, porque hay mucho más fútbol americano, ¿eh? Lo que más que ellos le llaman soccer, y como tienen esa... ese ego tan subido que parece que América solo se dan en Estados Unidos, pues bueno, le llama fútbol americano. La National Football League, la NFL, que ya sabéis que monta un show de mil pares de cojones en los intermedios, en los descansos de esa final llamada la Supercopa, la Super Bowl. Y bueno, pues el rock y el metal usualmente amenizan al público en los estadios de esta liga, pero para su partido principal, como la Super Bowl, nuestro rollo musical ha sido dejado de lado desde que en 2010 el descanso de este partido fuese para los The Who. Dee Snyder posteó lo siguiente en Twitter al respecto. What the fuck? Shakira y Jennifer López para el show del medio tiempo. Una vez más, el metal y el rock que llenan los estadios semana tras semana, juego tras juego, han sido completamente ignorados. Supongo que en el rock y el metal no sacudimos nuestros traseros ni perreamos lo suficiente. Le doy un toque de ironía, por otra parte un tipo que no goza precisamente de mis simpatías, mega americano de la Asociación del Rifle, votante de Bush y toda esta caterva de ignorantes, hijos de puta, pero bueno, aquí tiene razón. Por una vez se la vamos a dar. Además, no es la primera ocasión que arremete contra la NFL. A principios de año lanzó otro tweet donde mencionaba varias canciones de rock y metal que usualmente pues se hacen sonar en los distintos estadios de cada uno de los partidos que se juegan en la NFL. Lo dicho, a mí Dee Snider no me parece un tipo para nada un ejemplo a seguir, pero cuando se le mete algo entre ceja y ceja, cuidado, le ha dado por la NFL. Ya ha habido rumores de que la NFL están que les tiemblan las calandracas. Yo esto la primera vez que escuché lo de las calandracas creo que se lo oía a Bertín Osborne, que me tiemblan las calandracas. Y la siguiente vez que lo escuchamos resulta que hay un grupo que se llama así, Calandracas. Estamos escuchando su tema ¿Quién soy yo? Pues si no lo sabes tú, busca quien te lo diga, querido. Bueno, este tema pertenece al tercer larga duración titulado Hiperkinético para este quinteto rock madrileño que tras 5 años de silencio tras su anterior trabajo pues van a lanzar este nuevo álbum. Este ¿Quién soy yo? Es el tema elegido como primer sencillo. ¡Esos calandracas que no tiemblen! ¡Aupa! Más saludos, más Logroño Power con Javi Truman y con Isiar, más Pequeños Ternascos de la Capital con Jorge Lluvero, y ahí va, y a Jorge Benítez, que lo teníamos saludando, esperando como agua de mayo el programa de hoy. Pues muchas gracias, espero no defraudarte. Elocuente información, la que ha dado el indigente, milagrosamente neutro pa' escuchar. Asaltomataradiorock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión, 24 horas al día. día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcast a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Pues 27 añicos, 27 añicos que le han caído al Rubén. A 27. En cada pata. Happy birthday to you, compañero. Además, le coinciden con el Rincón Oscuro, que es lo que estamos escuchando ya, y lo estamos saliendo con una gente que se llaman, más oscuros que estos imposibles, se llaman Vader. Como Darth Vader. Sí, tu padre. Solitude in Madness es el 16º álbum de las leyendas polacas del death metal. Saldrá en mayo de 2020. Y aquí tienes Shock and Wave, el adelanto adelantadísimo que nos ofrecen. Va a haber Shock and Wave abriendo el Rincón Oscuro. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Sí, señor, seguimos con caña. Ya tenemos también allá la escucha al amigo Charlie Rock and Roll y saludamos para el podcast a Lokis. Estamos escuchando a una gente que se llaman Resistor y el tema titulado Words of Snakes. Palabras de serpientes. ¿Serpientes que hablan? ¡Socorro! Bueno, este Words of Snakes es el nuevo sencillo extraído de Chapter 2, The New Plague, el segundo EP de este cuarteto neoyorquino de metal extremo llamado, como te digo, Resistor. Resistor. Saltomata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Vamos a hacer un breve repaso. Esto está muy alto, yo no sé qué me pasa yo. Yo me oigo muy alto, altísimo, ¿eh? No, tanto no. Venga, por ahí, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo por ahí. Es que no me veo. Bueno, lo voy a subir otra vez un pelín, que parece que no... Es que como no utilizamos auriculares, Rosa, o sea, que estamos aquí a lo vivo, ¿verdad? Sí, pero vamos, que nos teníamos que escuchar como todos los días, ¿no? Es que claro, es una mezcla de escuchar, de tenerte al lado y luego por los altavoces, yo más por el lado izquierdo, en el lado derecho menos. Bueno, en fin, cositas del directo. Que hoy nos están traicionando un poco, pero bueno, continuamos, seguimos adelante aquí en Pequeño Tenasco. Cuando me dice por aquí Charlie que tranqui, que él tampoco me ve. Me dejas tranquilismo, la verdad. Lo dicho, os hemos comentado que este es el episodio número 187 y que lo hemos titulado Nueva Sección a raíz de esas malas ideas que tuvimos el lunes. Que ya estabais cansando de moñadas, y que digo, moñadas porque son las baladas, si no sería la animalada para el final. Pues efectivamente, así se va a llamar la sección, que cierre exclusivamente los miércoles, ¿eh? Ahora tenemos los jueves cierra el Boni, los miércoles la animalada para el final, y lunes y martes la balada para el final, como siempre. Mientras no tengáis más... Por ahora. Por ahora, sí. Pero que eso es muy buen síntoma de lo bien que funciona esta comunidad rockera, esta manera de hacer y de compartir la radio, que es completamente distinta a cualquier otra, porque el personal, todos interactuamos tanto a un lado o al otro del micro, interactuamos en directo y aportamos cosas, ideas, aparte de las típicas chorradas que solemos decir, que decimos muchas, porque para eso está Pequeño Tarajo también, ¿eh? O sea, decir, para contar nuestras mierdas, ¿eh? que diría el gran Scotty. Con el que hago Tiembla el Misterio también. Pues eso, episodio número 186, nueva sesión. Así se llama el programa de hoy. Y esa nueva sesión, evidentemente, cerrará cuando estemos a puntito de acabar. Nosotros, mientras tanto, continuamos con el rincón oscuro, la sección más extrema del Pequeño Ternas, como cada miércoles. Y vamos a escuchar a la siguiente banda, que viene desde Los Cárpatos. Empiezan así, suavecito, ¿verdad? Y que además es una banda que descubrimos hoy. Bueno, hace unos días que la tenía apuntada, pero vamos, que no tienen nada más. Esto que estás escuchando es su single debut. Single debut para esta formación llamada Batos. No Batos como en México. Batos de Rumanía, que significará otra cosa distinta. Es una formación de Atmospheric Post Black Metal, procedente de Rumanía, de donde están los Cárpatos, ¿eh? Absolutamente inundada esta formación de la temática terror procedente de esas montañas en las que reside o vivía el mito de Drácula. Batos, el tema, este single debut, se titula Cures of Apathy, el curso de la apatía, y yo te digo ya que apáticos no dejará a nadie. tenemos también por ahí a Des. Tenemos también a nuestro querido Dani del programa La Fauna. Y tenemos también... ¡Ay, no! Pues no lo tenemos. O sí, no lo sé. A Nacho sí que estoy, que dice que ahí hoy no le da la gana, que se lo enlata y mañana ya se conectará. Que es que el día de mucho ruido no le va a nuestro amigo Nacho. ¿Qué le vamos a hacer? No he dicho patos ni vatos, es vados o algo así, que es rumano, joder, no me hagáis con V, vatos con V y H intercalada, ¡hala! Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. No es el enemigo, no. Quien nos acaba de escribir en el chat exclusivo de WhatsApp de la tribu Ternasca es el amigo San Javier. ¡Bienvenido! Que llega justito cuando ya está a punto de acabar el rincón oscuro que vamos a cerrar hoy con la gente de Maleficarum. Nuevo y segundo single que te traigo ya es traído de The Nine Circles, los nueve círculos de los Maleficarum, el segundo trabajo de esta formación madrileña de thrash, death, black metal, de todo, whisky, coñac, echa y echa. El tema cuestión se llama Swamp, pantano o ciénaga, o este tiene muchas traducciones, pero con mucha agua, está acá. Llega el momento de las bizarradas, ¿eh? Hoy estamos corriendo mucho. Es que para cosa curiosa también, lo cortas que han sido las canciones del Rincón Oscuro hoy, que normalmente son todas de 5 o 6 minutos. Hoy no, hoy había dos de 2 minutos apenas. En fin, venga, vamos a ir a por esos titulares loco, loco, loco, loco. Un niño adoptado por una familia pobre les agradece el gesto regalándoles una enorme mansión 25 años después. Oh, sí. Gracias por notarlo. Bueno, no eran los padres estos, pero... Esta voz no era de los padres, pero... Gracias, gracias. Es que es lo único que tengo... El único sonido que dice gracias y tal. En fin. Bueno, el nombre de este niño, del que fuera este niño, es Jaibí Lázaro Badil II. Jaibí Lázaro Badil II. Y hace 25 años su padre biológico no se pudo hacer cargo de él por causas desconocidas, y una familia que vivía cerca del umbral de la pobreza, del padre, y ellos también vivían en el umbral de la pobreza, está claro, decidió acogerlo junto a sus otros dos hijos en Bukawe, provincia de Bucalán, en Filipinas. Tal y como cuenta en una publicación en Facebook, cuando fue adoptado por su nueva familia, además de los padres y dos hijos, vivían con ellos otros 5 familiares, lo cual nunca fue un impedimento para vivir rodeados de amor. Vamos a ver, antes de continuar con la noticia. A mí esto me suena a la típica noticia que se repite año tras año de ¡ay, fíjate cómo la gente sigue siendo buena! Además, sobre todo porque esto es un mito de una leyenda ya china de hace años, ¿eh? Del típico que acogió a un niño siendo muy pobre y luego el niño se convirtió en un gran médico y luego le curó cuando tenía una enfermedad. Es el mismo hilo de historia, que es una historia que se da mucho en el continente asiático, y esto es en Filipinas. O sea que el mito este, la leyenda esta, pero reproducida o adaptada a tiempos más modernos, me da a mí la sensación de que es esto. Porque será en Asia, pero en ningún sitio atan los perros con longanizas. En ninguno. En Asia incluso atan los perros con perros. Como se los comen, bueno, en fin. Dejamos de tontadas. La localización de la casa era en uno de los barrios más pobres de la ciudad. Se inundaba. Como no podíamos pagar, nos cortaban la luz. No había suministro de agua y el baño no funcionaba, declaraba Jaibi. Tras criarse en ese ambiente, el ahora exitoso empresario filipino decidió que no podía permitir que su familia siguiese viviendo ahí, por lo que les ha comprado una casa de 3 pisos, 7 habitaciones y capacidad para que 28 personas puedan vivir y dormir en Torrevieja, Alicante. ¡Chan, chan, chan! ¡Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan! ¡Venga! Todo fantástico y maravilloso. Además del domicilio, Jaibi sigue haciendo cumplir sueños a sus padres, Nanai y Tatai. Cada vez me parece más de cachoteo esto. Con los que hace unos meses se fue de viaje para que conociesen Australia, Nueva Zelanda y Dubái. Pues fíjate tú qué guay, ¿eh? Fantástico. Bueno, mira, no sé si es verdad, es mentira, pero desde luego es una bonita anécdota, una bonita historia con la que a lo mejor, vete tú a saber, quizás Nanai y Tatai puedan volver a empezar. Volver a empezar es precisamente la canción que da nombre al nuevo EP de la veterana formación punk rojienense SDM. Un EP que va a servir como pequeño adelanto de lo que será su tercer álbum de estudio, que saldrá a lo largo o a finales de este 2020. Volver a empezar, como te digo, es el tema que da nombre a este EP, SDM, sonando en Pequeño Tarnasco, en la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, el podcast en riguroso en directo en tu recto, que se emite desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. No cruces más los dedos, que la suerte está echada. Si no sales de esta, se te tirarán al cuello. Ya que has pisado el barro, hay que subir la apuesta. Pero ve con cuidado, que se avecina tormenta. Volver a empezar. Volver a creer. Saltar de pie y sin freno. Sin límite para tus sueños. Correr a ciegas y sin miedo. Dejar de estar preso del silencio. Preso del silencio. Los disparos. ahora ya no hay salida. Hay que ponerse a salvo, busca un hueco entre la envidia, que no te queda tiempo para buscar excusas. Enseña bien las cartas, pégale fuego a la vida. Volver a empezar, volver a creer, saltar de pie y sin frenos, sin límite para tus sueños, correr a ciegas y sin miedo, dejar de estar preso del silencio. Preso del silencio. Hostia, tío, qué gafas tan molonas, ¿son nuevas? Sí, pero no me las toques. ¿Qué son? Ray-Ban, son Oakley, son Hawker, son Humber, son Winsfield. Son del Carrefour. Ah, esas también están muy bien. Venga, parece que vamos balanceando el tiempo bien otra vez. Estamos llegando a los cauces habituales de ese timing... iba a decir orgánico, ese timing orgánico que tenemos, porque el reloj no lo miramos mucho, al principio y al final, ¿no? No lo miramos mucho más. Vamos con ese otro titular, que este es, está muy bien. Ah, y además con este titular hay que saludar al amigo Rafalillo, que hacía muchos días que no sabíamos de él, la tribu Tenazca, que me ha hecho llegar esta noticia. Vamos allá. Un hombre registra la cerveza como animal de apoyo emocional. ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza! Lo aceptamos como animal de compañía. Claro, si aceptamos pulpo como animal de compañía, no vas a aceptar una cerveza como animal de apoyo emocional, ¿eh? Claro que sí. Faltaría más. Un vecino del barrio de Brooklyn ha conseguido registrar la cerveza como su animal de apoyo emocional en el USA Service Dog Registration, un servicio para registrar perros. Organismo encargado de dar el título no solamente a los perros, sino a distintos animales. Floyd Hayes, que así se llama este mozo de 47 años, puede a partir de ahora pasear una lata de cerveza cada vez que se suba a un autobús u otro transporte público. Viajo mucho desde el norte del estado hasta Brooklyn, y en el autobús dicen que es un delito federal fumar o tomar una bebida alcohólica a menos que se tenga un certificado especial para ello. Ya lo he espabilado. Se ha usado el cerebro, ¿eh? Siempre me pregunté dónde podría conseguir ese permiso, dijo Hayes. No es que sea alcohólico, matizó. No tienes por qué ser alcohólico, pero en un viaje largo te puede apetecer una cerveza tranquilamente. Y si tú no estás manejando, a ver por qué cojones no te la has de poder beber. Al completar su solicitud, Hayes incluyó la cerveza como su animal de apoyo emocional, ya que según escribió en su solicitud, la bebida le ayuda con un trastorno de la ansiedad. Ansiedad por beber otra cerveza. Esa es la ansiedad que tiene. Sin embargo, un empleado del registro aclaró que Hayes puede registrar lo que considere necesario para su salud, pero que debe ser un médico que finalmente apruebe esa solicitud. Así que registrarlo lo ha registrado, pero no sabemos, ni él mismo sabe, si va a terminar por ser válido. Ahora que me lo imagino llegando ahí al registro y preguntando, oiga, ¿puedo registrar una cerveza como animal de compañía? Y el otro diciéndole, claro. Y este, ¿sí o no? Cuando tengo mala noche y no pienso con claridad, me doy vuelta. ¿Sí o no? Así se llama la canción que estás escuchando, de una gente que llegan desde Valencia, que hacen blues rock y que se llaman Blustafaris. Me que ver. Si la chica con la que estoy hablando es de verdad una mujer, si lo quieres saber, no, no lo quieres saber. Persiguiendo tus tacones es el título del nuevo trabajo de esta formación Blue Rock Levantina, segundo tras 7 años de parón en cuanto a nuevo material se refiere. Y este, sí o no, es el tema elegido como primer sencillo. Venga, un poquito de rock and roll made en las tierras del Turia, que últimamente muchas bandas de ese estilo para allá. Gestionando en el baño, y es que no me lo puedo callar. He triunfado con una rubia que es espectacular. Mi colega extrañado tampoco parece saber si la chica con la que estaba hablando es de verdad una mujer. Si lo quieres saber, si lo quieres saber, no, no lo quieres saber, no, no. Si lo quieres saber, mañana te contaré. Si lo quieres saber, si lo quieres saber, no, no lo quieres saber, no, no. Si lo quieres saber, mañana te contaré, mañana te contaré. Bueno. Está el chat de la tribu Tonasca absolutamente soliviantado con la última bizarrada que hemos leído. Están con comentarios divertidísimos que si van a adoptar una cerveza. Que si van a juntarse con el tipo de la noticia y que van a tener la custodia compartida, nos dice Silviña. Lo que nos dice que las cervezas de Boston son las más necesitadas. Javi Truman se pregunta que si se la bebe será maltrato animal. Y Loki le responde: maltrato cereal. Bueno, pues sí, las animaladas, y sí, ya se me está yendo a mí el pensamiento para otro lado. Vamos a hacer una cosa, vamos a recordarle al personal que si está escuchándonos en directo, después de oír el estreno de la nueva sección, con lo que todos están esperando, se puede quedar en la sintonía de saltomatarradiorock.com con ese gran programa que se llama Otra Semana de Rock, que conduce y presenta a mi compañero Javi del Valle. Aquí Silviña me está apuntando que corro mucho, que son menos cuarto. Tú no te preocupes, que el tío Ternasco algo se le ocurría. Pero se agradece que estés al tanto. Si no, por el contrario, nos estás escuchando vía podcast, pues enhorabuena por elegirnos. Te alabo el gusto enormemente y te recomiendo cualquiera de los otros más de 60 programas que tenemos, no solamente en Parrilla de Emisión, sino en nuestra lista de podcast a la carta. Desde la misma web de Asalto Mata Radio Rock, lo puedes encontrar. Y eso, pues que tenemos que presentar una nueva sección, ¿eh? Que lo llevamos diciendo todo el rato. Y esa sección, primero vamos a oír la cabecera, y luego os voy a explicar algo más. Lo inmolado por final. Esa va a ser la cabecera de la animalada para el final. ¿Y qué pasa? Pues que es que se me ha ocurrido hacerlo porque, claro, el lunes inmediatamente empezasteis a ponerme recomendaciones para cuál debía ser la primera animalada para el final, el primer miércoles, con qué canción debíamos estrenar. Y el amigo Des me recomendó una gente que se llaman Chochos y Moscas. Pero que es que tienen todas las canciones de 17 segundos. Anda, ponla otra. Vamos a ponerla otra vez para que la podáis escuchar bien. Lo inmolado por final. Bueno, esa canción de los Chochos y Moscas se llama No me mires que me pongo nervioso. Y es la canción. Como no podía, ni juntando tres, hacía tiempo suficiente para ponerla como inmolada para el final. Digo, pues voy a hacer la cabecera con esta canción de los Chochos y Moscas que me ha recomendado Des. Luego vinieron un par de recomendaciones más. ¿Y qué sucede? Pues que la animalada para el final no tiene por qué ser todas las semanas Grindcore o Brutal Death, ¿no? Tiene que ser una canción muy animal, por lo que sea. Puede ser válida en mucho tipo de canciones y mucho tipo de estilos. Yo qué sé, una animalada que se me podría ocurrir. Me cago en la puta Navidad, que cantaba el Chibi. Me cago en la puta Navidad. Pero dice toda animalada, que si la oye un crío, le deshaces la ilusión por los Reyes Magos y Papá Noel, de golpe. O sea, eso podría ser una animalada de canción. No es que la vayamos a poner, pero que es un poco para ilustraros. Para ilustraros en qué puede consistir esta sección. Que, por supuesto, os sigo animando a que me mandéis canciones un poquito más largas que las de Des, eso sí, un pelín más largas. Y así cada miércoles iremos cerrando con una animalada distinta. ¿Cómo se puede participar en estas movidas? Pues ya lo sabéis, los que estáis en la tribu Ternasca lo conocéis de primera mano. Pero para aquel que o aquella que nos esté escuchando hoy y que no sepa lo que es Pequeño Ternasco y la tribu Ternasca, pues ahí va este aviso, esta recomendación. Saludos, rockers. Soy Santi Pequeño Ternasco, director de AsaltoMataRadioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de la tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y barra inclinada Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, Disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Pues esa es la forma de participar en la tribu Ternasca y esa es la forma también, una vez que hayas entrado, de poder hacer como hacen ya nuestros pequeños y pequeñas ternascas y participar y crear secciones como esa que nos hemos inventado, que se llama Vamos a oírlo nuevamente. Esa no. Ahí en el número 6, Rosa, el 6. Ahí. Lo nivelado para el final. Pues, mola, mola la cabecera de los chochos y moscas. Bueno, pues eso. Que habrá que estrenar ya una canción. Entonces estaba explicando que, pues que no tenía por qué ser una canción de Brutal Death, ni Grindcore, ni estas movidas raras que además les ponen etiquetas nuevas a cascoporro y por doquier. No tiene por qué ser esa. Entonces, nuestro querido Charlie Rock and Roll, que ha dejado de escuchar el directo, nos ha puesto antes. Mira que ha dado la brasa con lo de la animalada para el final. Pues al final no se queda para escucharla. La va a oír en el podcast, así que se la dedicamos igualmente. Charlie Rock and Roll nos pasó una canción que me ha parecido tampoco tan animalada. Es bastante animalada. Lo que pasa es que me ha hecho ilusión porque es de los Cáncer de Escroto. Los Cáncer de Escroto me parecía una banda más que indicada para inaugurar esta sección. Primero porque son de Zaragoza, segundo porque está mi compañero Oscar Escroto de Busca la Basura, que es el bajista de esa banda de siempre. Y tercero, y mayormente, pues porque me ha dado la gana. Entonces, vamos a escuchar, para inaugurar esta sección de la animalada para el final, a los Cáncer de Escroto, su tema, Amor de Madre. Tu madre se ha comido mi polla. Pues ahí ha estado, la primera animalada para el final, la nueva sección que va a cerrar cada miércoles, Pequeño Ternasco. Insisto, las sugerencias, canciones más largas, por favor. Esto de un minuto y medio no me mola a mí. Me mola porque son canciones cortas y que me parecía bien para arrancar el, para arrancar la sección, pero canciones más largas. Si no las elegiré yo, ya tomas por culo, ¿eh? Que se me descuadra la escaleta. Tengo la necesidad. Rosa, nos vamos marchando. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Ese será tu destino. Y un saludo para Carlos del programa Sobre la Dosis, que a tarde, pero que se ha incorporado a la escucha. Saludado, querido, que no quede el saludo, que no falte. Vuestra vieja vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide de todas y de todos vosotros con una animalada para el final. Y recordadnos, como siempre, que si estáis medio dormidos, el metro, en el bus, haciendo el animal o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa ternascación, a la cascarla,